Christus, producción italiana 1914, estrenada en 1916, la primer película religiosa del cine italiano. El Christus había sido considerada una obra perdida. No obstante, gracias al trabajo de dos equipos de investigación cinematográfica italianos, se recuperaron dos copias que fueron restauradas y digitalizadas. La primera de ellas incluye el metraje completo de la obra de Antamoro, de 2 horas de duración, cuya última proyección al público se había realizado en el año 1928 sobre el muro del Santo Sepulcro de Jerusalén. Según la documentación encontrada, el director realizó un denso filme con intenciones muy cultas, subtítulos en latín, lo cual resultaba sumamente atrevido para el cine mudo de época, las escenas en las que participaron miles de extras, para las que incluso se contrataron a las tropas del protectorado inglés en Palestina, fueron rodadas durante 3 años allí, en Palestina y en Egipto, y estaban inspiradas en las grandes obras de la pintura italiana. La película contiene, como en las que le precedieron, sobre la vida, pasión y muerte del Redentor de la humanidad, reproducciones de famosas pinturas, y en este caso especialmente la de la Última Cena de Leonardo da Vinci, como así también la Anunciación de Fra Angelico. Pese a que existían pocos datos acerca de la existencia del filme, la primer gran obra religiosa del cine italiano, la productora italiana Titanus se embarcó en la tarea de la reconstrucción, uniendo varios fragmentos de copias dispersas en los museos del cine de todo el mundo. Según los expertos que han visionado la película, algunas secuencias son todavía hoy magistrales, como la del diablo de las tentaciones que parece surgir de las rocas del desierto, o la deposición de Jesús con la piedra de la tumba que progresivamente alarga su sombra sobre el cuerpo envuelto en el sudario. Veamos la ficha técnica de El Christus. El elenco era del máximo nivel de esa época del cine italiano. Alberto Pasquali interpretó a Jesús, Amleto Novelli a Pilatos, Leda Gis, una de las mejores actrices del cine mudo italiano, interpretó a la Virgen María, Aurelia Cataño fue María Magdalena, y a ellos les acompañaron Augusto Mastripieri, Amalia Cataño, María Caserini, Lina de Quisa, Ignacio Lupi, Romano Roveri, Augusto Poglioli y Renato Visca, que es el niño que interpretó a Jesús con 12 años. La fotografía fue realizada por Renato Cartoni y la decoración la llevó a cabo Giulio Lombardozzi. El titulado de la película fue responsabilidad de Maurizio Besamuel y el guión del conde Julio César de Altamoro e Ignacio Lupi. La dirección, por supuesto, perteneció a este hombre de la nobleza italiana romana, el conde Julio César de Altamoro. En el año 1913, el Papa Pío X había prohibido que la sagrada historia de Jesús fuera llevada al cine y que el cine, a su vez, no se utilice para enseñanza religiosa. El conde Julio César de Altamoro, que tenía pensado realizar esta película casualmente sobre la vida de Jesús de Nazaret, finalmente decide filmar El Christus, pero lo haría fuera de Italia. Para ello se traslada a Palestina y a Egipto, por lo que aparecen las pirámides y el paseo de las esfinges del templo de Karnak, pero también filma en Sicilia, en la zona de Ollina, en la provincia de Catania. El rodaje duró 2 años, y esta superproducción italiana de aquella época se dividió en 3 partes o misterios. La primera parte se titula La Natividad, que comprende la llegada de los Reyes Magos, la huida de Egipto y la matanza de los inocentes. La segunda parte es el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio, aparición de María Magdalena y la entrada triunfal en Jerusalén. La tercera y última parte se titula La Pasión, los últimos días, la encarcelación, la tortura y la crucifixión del Cristo. El filme fue muy acertado, logrando un realismo apropiado a lo largo del relato, que fue muy bienvenido para los espectadores cuando distribuido a través de Suiza por la prohibición del Papa Pío X, se estrenó en Italia en el mes de noviembre del año 1916 en la ciudad de Roma. Y fíjense en ustedes que permaneció en cartelera durante más de un año, algo realmente inusual para aquella época, y llegó a proyectarse en el año 1928, como les dije al comienzo, en el Santo Sepulcro. Si desean ver El Christus, pueden hacerlo por internet, buscándolo por su nombre. El Christus les va realmente a agradar, porque sinceramente es un muy buen trabajo. Esta versión está musicalizada, tiene su acorde realismo, dura 78 minutos. El Christus, el primer filme italiano de características religiosas, que se filmó durante 2 años, que fue obra del conde Julio César de Altamoro, y nos acompañó de fondo la música de la película Quo Vadis, del año 1951, donde actuó Robert Taylor, y como extra apareció una principiante, Sofía Loren. El Cristo me gusta comentárselos en Semana Santa porque tiene más de 100 años y creo que es algo de lo mejorcito hecho en la época del cine mudo. Esta película, que a través de cuadros y a través de fundidos que tienen las imágenes, ya lo van a ver si lo ven por internet, realmente es una gran película. La Natividad, el Bautismo y la Pasión, las 3 partes en que está dividida este filme, El Christus.